¿Alguna vez te has preguntado si cada discusión que enfrentas en tu vida diaria es realmente humana? ¿Te has detenido a pensar que no todas las batallas verbales nacen del corazón sincero de una persona, sino que algunas son cuidadosamente sembradas por un enemigo que opera en las sombras, disfrazado de argumento, de orgullo herido, de provocación? ¿Y si hoy te dijera que muchas veces, sin saberlo, nos encontramos no discutiendo con carne y sangre, sino enfrentándonos a presencias que actúan a través de rostros humanos? ¿Y si te dijera que hay palabras que no nacen del corazón, sino del infierno mismo? Que hay conversaciones que no buscan entendimiento, sino tu caída espiritual. Que hay personas, situaciones, momentos en los que, si no tienes discernimiento, podrías ser atrapado en una trampa diseñada no para corregirte, sino para destruir tu paz, robar tu fe y enterrar tu propósito. ¿Estarías dispuesto a ver más allá de lo evidente? ¿Te atreverías a abrir los ojos espirituales y reconocer cuando un demonio se oculta detrás de una sonrisa, de una crítica disfrazada, de una provocación constante? Hoy, amado hermano, en este estudio bíblico, no vengo a entretener tu mente, sino a despertar tu espíritu. Porque estamos viviendo tiempos en los que el engaño es tan sutil que muchos creyentes bien intencionados están cayendo en disputas que jamás debieron haber iniciado. Están perdiendo su energía espiritual peleando con quienes ya no hablan por ellos mismos, sino que son instrumentos temporales del mal. Y esto no es una teoría alarmista. Esto es una verdad bíblica que hoy vamos a desenterrar para que nunca más seamos víctimas de batallas inútiles que desgastan el alma. A través de la palabra de Dios, descubriremos juntos que el enemigo no siempre se presenta con cuernos y olor a azufre. A veces se disfraza en conversaciones, en discusiones, en argumentos que parecen normales, pero que llevan una carga espiritual devastadora. Y tú, como hijo de Dios, necesitas estar equipado para detectarlo a tiempo. No para atacar, sino para apartarte. No para responder con más gritos, sino para caminar en una sabiduría superior. Hoy vas a aprender a reconocer las señales ocultas que te advierten cuando una discusión está siendo manipulada espiritualmente. Vas a entender por qué Jesús nunca se enredó en debates inútiles con los fariseos. ¿Por qué Pablo advirtió tanto sobre los que causan divisiones? ¿Y por qué la Biblia nos exhorta a no gastar nuestras fuerzas peleando en el terreno equivocado? Este no será un mensaje más. Este será un entrenamiento espiritual que podría salvar tu paz, tu fe y tus próximos pasos. ¿Te has sentido alguna vez extenuado después de discutir con alguien, como si hubieras perdido más que una simple conversación? ¿Has experimentado esa sensación de vacío, de frustración profunda, que no se explica solo por el desacuerdo? Eso es una señal. Eso es un síntoma de que tal vez no estabas discutiendo únicamente con una persona, sino con algo más que se movía detrás. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a abrir tu entendimiento para que nunca más camines a ciegas en estas trampas. Amado, no todas las batallas son tuyas para pelear. No toda confrontación merece tu energía. No cada palabra lanzada contra ti requiere respuesta. Hay momentos donde el silencio es más poderoso que mil argumentos. Hay situaciones donde retirarte en paz es más victorioso que ganar un debate. Porque al final del día, tu paz es más valiosa que tu orgullo. Tu propósito es más importante que tu necesidad de tener la razón. Pero para llegar a ese nivel de madurez espiritual, necesitamos entender primero las advertencias que Dios nos dejó. Necesitamos examinar las Escrituras, mirar los ejemplos de aquellos que supieron vencer no con gritos, sino con discernimiento. Vamos a explorar casos bíblicos, estrategias espirituales y principios eternos que te darán las armas correctas para enfrentar estos desafíos invisibles. Quiero que sepas algo desde ahora. El enemigo no teme tanto a un cristiano que canta, ni a uno que predica, ni siquiera a uno que ora si su mente sigue siendo manipulable en la carne. Pero tiembla ante un hijo de Dios que discierne. Tiembla ante alguien que puede ver cuando la batalla no es natural, sino espiritual. Porque ese creyente no desperdicia su fuerza, no cae en provocaciones, no se desgasta emocionalmente. Ese creyente camina firme, con los ojos abiertos y el corazón alineado al cielo. Hoy, en este estudio, serás equipado para ser uno de ellos. Hoy aprenderás a identificar las conversaciones que vienen cargadas de tinieblas. Hoy aprenderás cuándo callar, cuándo retirarte, cuándo orar en vez de discutir. Hoy te convertirás en un guerrero que no pelea batallas humanas, sino que vence en el espíritu. Pero antes de sumergirnos en esta enseñanza poderosa, quiero invitarte a hacer un acto de fe simple, pero profundo. Si quieres sellar tu compromiso de aprender a proteger tu espíritu de discusiones manipuladas por el enemigo, comenta aquí abajo la frase: "Hoy decido proteger mi paz espiritual". Cuando comentas, no solo te comprometes, sino que ayudas a que este mensaje alcance a más personas que, como tú, necesitan esta enseñanza urgente. Además, darle me gusta a este video empuja el algoritmo para que otros hermanos encuentren este contenido en medio del ruido digital. Muchos no tienen una iglesia cerca. Muchos luchan solos con batallas mentales, emocionales y espirituales. Al compartir, comentar y suscribirte, te conviertes en un canal de bendición para ellos. No subestimes el poder de tu participación. Cada clic, cada acción, cuenta. Y no olvides, la penúltima enseñanza de este estudio podría contener la clave específica que tú necesitas para vencer una situación que el enemigo está preparando. Así que no te desconectes. Permanece atento, porque Dios tiene una palabra diseñada especialmente para ti hoy. Vamos juntos a adentrarnos en esta revelación. Prepárate para abrir tus ojos espirituales como nunca antes. Prepárate para recibir una sabiduría que protegerá tu corazón, tu fe y tu propósito. Que comience el verdadero despertar. 1. Discernir el espíritu detrás de la discusión. A veces creemos que todo conflicto es simplemente humano, que una discusión es solo una diferencia de opiniones, un choque de personalidades, un malentendido pasajero. Pero si prestamos atención a las Escrituras, veremos que la realidad espiritual es mucho más compleja, mucho más profunda y mucho más peligrosa de lo que imaginamos. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó una advertencia que debe ser grabada en nuestro corazón. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Nosotros no fuimos llamados a pelear con personas, sino a discernir los espíritus que operan detrás de ciertos comportamientos. Y cuando hablamos de discusiones que consumen nuestra paz, que hieren nuestra fe, que nos alejan del propósito, estamos hablando muchas veces de trampas espirituales disfrazadas de simple desacuerdo humano. Es fácil caer en la trampa. Alguien nos provoca, nos ataca, nos acusa injustamente, y nuestro impulso natural es defendernos, justificarnos, contraatacar. Pero ¿qué pasa si esa provocación no es simplemente una reacción humana? ¿Qué pasa si detrás de esas palabras hay una estrategia espiritual diseñada para arrastrarnos fuera de la voluntad de Dios? La Biblia nos muestra que el enemigo no siempre actúa de manera evidente. En muchas ocasiones, opera a través de personas comunes, incluso cercanas, usando sus emociones heridas, su orgullo, su enojo, para tratar de atraparnos en discusiones que contaminan nuestra alma. Jesús mismo enfrentó esto. Cuando Pedro, en un acto de aparente amor, quiso impedir que Jesús fuera a la cruz, el Señor no le respondió como a un amigo equivocado, sino que discernió la voz que hablaba a través de él. «Apártate de mí, Satanás». Mateo 16:23. No era Pedro el enemigo, era la influencia espiritual que, en ese momento, usaba su boca para tratar de desviar a Jesús de su propósito. Si Jesús no hubiera discernido, habría sido atrapado en una discusión emocional que podría haberle desviado del plan del Padre. Este es el mismo principio que debemos aplicar nosotros. No se trata de ver demonios en todas partes ni de desconfiar de cada persona. Se trata de pedirle al Espíritu Santo discernimiento para reconocer cuando una conversación deja de ser humana y comienza a ser espiritual. La falta de discernimiento nos hace vulnerables, nos arrastra a peleas inútiles, nos roba la paz, nos desgasta emocionalmente, nos desenfoca del llamado. Pero cuando aprendemos a discernir el espíritu detrás de la discusión, cambiamos completamente nuestra estrategia. En lugar de responder con ira, guardamos silencio. En lugar de justificarnos, nos retiramos en paz. En lugar de caer en provocaciones, nos mantenemos firmes en el propósito de Dios. Discernir no significa juzgar a las personas, sino ver más allá de las palabras. Significa preguntarnos, ¿esta discusión me edifica o me destruye? ¿Me acerca a Dios o me aleja de Él? ¿Me llena de amor o me llena de odio? ¿Me fortalece en la fe o me debilita en el temor? Cuando las respuestas son negativas, sabemos que no estamos peleando la buena batalla de la fe, sino cayendo en redes invisibles tendidas por el enemigo. Y ahí es donde debemos aplicar la sabiduría bíblica. Pero evita cuestiones necias, y genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Tito 3:9. No todas las discusiones merecen tu tiempo. No todas las provocaciones merecen tu respuesta. No todos los ataques merecen tu energía. Hay momentos en los que el silencio es tu mejor escudo y la retirada tu mayor victoria. Imagínate por un momento a Jesús discutiendo acaloradamente con cada fariseo que lo provocaba. ¿Qué habría pasado con su ministerio? ¿Cuánto tiempo habría perdido? ¿Cuánta paz habría sacrificado? Pero él elegía sus batallas. Él discernía cuándo hablar y cuándo callar, cuándo confrontar y cuándo ignorar. Y nosotros, como sus seguidores, estamos llamados a hacer lo mismo. El enemigo sabe que no puede destruirte fácilmente si caminas en obediencia a Dios. Por eso intenta desviarte. Intenta sacarte de tu posición espiritual a través de conflictos inútiles. Intenta desgastarte emocionalmente para que bajes tu guardia espiritual. Y una de sus estrategias favoritas es usar personas para provocarte. Personas que parecen inofensivas, pero que son usadas para sembrar discordia. Personas que tal vez incluso dicen amarte, pero cuyas palabras hieren como dardos envenenados. Personas que, sin saberlo, prestan su boca para que el enemigo hable a través de ellas. No te equivoques, amado. No es la persona tu enemigo. Es el espíritu que opera detrás. Y contra ese espíritu, tu mejor arma no es discutir. Es discernir. Es orar. Es mantenerte en paz. Es no entrar en su terreno de batalla. Cada vez que eliges no responder a una provocación espiritual, estás ganando una batalla en el mundo invisible. Cada vez que guardas tu paz ante un ataque injusto, estás desarmando al enemigo. Cada vez que te retiras de una discusión que solo busca contaminar tu alma, estás demostrando madurez espiritual. Discernir es un acto de sabiduría. Es entender que tu llamado es demasiado grande para ser arrastrado por provocaciones pequeñas. Es recordar que tu paz es demasiado valiosa para ser entregada al primer provocador que se cruce en tu camino. Es saber que tu energía espiritual debe ser invertida en avanzar, no en pelear batallas que no te corresponden. Hoy, el Espíritu Santo te invita a pedir discernimiento, a pedir ojos que vean más allá de lo visible, a pedir sabiduría para reconocer cuándo una discusión no es humana, sino espiritual. Y sobre todo, a pedir la fuerza para apartarte cuando sea necesario, aunque tu orgullo te grite que pelees. Porque en el reino de Dios, la verdadera fuerza no siempre se demuestra peleando. A veces, se demuestra caminando en paz, dejando que Dios pelee por ti. A veces, la mayor victoria no es silenciar al enemigo con palabras, sino con tu silencio lleno de autoridad espiritual. No estamos llamados a discutir con demonios convertidos en personas. Estamos llamados a caminar en discernimiento, en sabiduría, en amor y en paz. Estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, no a ser arrastrados a su terreno. Así que la próxima vez que sientas la tentación de entrar en una discusión que empieza a drenar tu espíritu, detente, ora, discierne. Pregúntate, ¿esto edifica o destruye? ¿Esto me acerca o me aleja de Dios? ¿Esto fortalece mi fe o la debilita? Y si la respuesta no honra a Dios, da un paso atrás. Guarda tu paz, protege tu propósito y sigue adelante. Porque tu llamado es más grande que cualquier provocación. Tu destino en Dios es más importante que cualquier discusión. Que el Espíritu Santo abra hoy nuestros ojos, nos dé sabiduría y nos enseñe a ser guerreros que no caen en trampas invisibles, sino que avanzan con la mente y el corazón enfocados en lo eterno. 2. La estrategia de Jesús ante las provocaciones. Si hay un ejemplo perfecto de cómo manejar las discusiones provocadas por espíritus de confusión, ese es nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que los fariseos, los saduceos o incluso los demonios intentaron atraparlo en una trampa de palabras, Jesús demostró una sabiduría sobrenatural que nos enseña hoy cómo debemos actuar cuando nos enfrentamos a provocaciones disfrazadas de debates. Uno de los momentos más reveladores se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 22. Los fariseos y herodianos se acercaron a Jesús con una pregunta capciosa. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mateo 22, 17. A primera vista, parecía una simple cuestión política, pero en realidad era una trampa diseñada para atraparlo. Si respondía sí, lo acusarían de traicionar a su pueblo. Si respondía no, lo acusarían ante las autoridades romanas. Jesús, con una calma que solo puede venir de un corazón anclado en el Espíritu, respondió: «Mostradme la moneda del tributo». Y luego dijo: «Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios». Mateo 22:21. En una sola frase, desmontó la trampa, expuso su hipocresía y se mantuvo en paz. ¿Cuántas veces nosotros, en lugar de actuar con esa sabiduría, nos dejamos arrastrar por la provocación? Respondemos en la carne, nos exaltamos, nos justificamos, entramos en discusiones interminables, donde el enemigo se deleita viendo cómo desperdiciamos nuestra energía espiritual. Jesús nunca discutió para defender su ego. Nunca cayó en el juego de demostrar quién tenía la razón. Su única preocupación era obedecer al Padre, cumplir su misión y preservar su paz interior. Y esa debe ser también nuestra prioridad. En otra ocasión, ante Pilato, cuando su vida estaba en juego, Jesús guardó silencio. El gobernador se sorprendió de que no respondiera a las acusaciones que le hacían. ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Mateo 27:13. Pero Jesús no contestó ni una palabra. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que su identidad, su propósito, su misión, no dependían de ganar un debate humano. Amado, Hay momentos en los que la mejor respuesta es el silencio. No porque seamos débiles, sino porque estamos seguros de quiénes somos en Dios. No necesitamos probar nada a nadie. No necesitamos ganar cada discusión. No necesitamos defendernos de cada acusación. Nuestra defensa viene del cielo. El Salmo 46:10 nos dice: «Estad quietos, y conoced que yo soy Dios». En medio de la provocación, la quietud es un acto de fe. Es declarar con nuestras acciones: «Yo confío en que Dios pelea mis batallas. Yo no necesito pelear en la carne. Yo no necesito demostrar mi justicia. Mi justicia viene del Señor». Jesús nos mostró que la verdadera autoridad espiritual no se demuestra hablando mucho, sino actuando con sabiduría. No se trata de cuánto gritamos, sino de cuánto discernimos. No se trata de cuánto argumentamos, sino de cuánto confiamos. El enemigo quiere arrastrarte a su terreno, el terreno del ruido, de la confusión, del orgullo herido. Pero Jesús nos llama a caminar en otro nivel, el nivel del discernimiento, de la sabiduría, de la paz. Cada vez que respondemos con sabiduría en lugar de ira, cada vez que elegimos el silencio en lugar del grito, cada vez que optamos por retirarnos en paz en lugar de pelear, estamos siguiendo los pasos de nuestro Maestro. No estamos llamados a ganar debates, estamos llamados a ganar almas. No estamos llamados a defender nuestro honor humano. Estamos llamados a reflejar la gloria de Dios. Cuando permitimos que el Espíritu Santo gobierne nuestras reacciones, nos convertimos en testimonios vivientes del poder de Dios. Porque en un mundo que exalta la violencia verbal, la agresividad, el orgullo, un creyente que camina en mansedumbre y sabiduría brilla como una luz en medio de la oscuridad. Y esa luz tiene poder. Poder para impactar vidas, poder para desarmar argumentos, poder para derribar fortalezas espirituales. Pablo nos recuerda en 2 Corintios 10:3-4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas no son los gritos, las justificaciones, las respuestas hirientes. Nuestras armas son la fe, la oración, el discernimiento, el silencio guiado por el Espíritu, la mansedumbre que vence al mundo. Jesús no ganó su batalla en la cruz peleando con palabras. La ganó con obediencia, con amor, con entrega total al plan del Padre. Y nosotros, si queremos verdaderamente vencer en el ámbito espiritual, debemos aprender de su ejemplo. La próxima vez que alguien te provoque, detente un momento. Respira. Ora. Pregúntale al Espíritu Santo: ¿esta discusión edifica o destruye? ¿Esta conversación honra a Dios o solo alimenta mi carne? ¿Esta pelea me acerca a mi propósito o me desvía? Y si el Espíritu te dice que no es tu batalla, suelta. Retírate en paz, no por cobardía, sino por sabiduría. No por debilidad, sino por fortaleza espiritual. Recuerda, no todo ataque merece respuesta. No toda acusación merece defensa. No toda provocación merece tu energía. Tú has sido llamado a cosas más grandes. Tu destino es más importante que cualquier discusión. Tu propósito en Dios es más valioso que tu orgullo herido. Así como Jesús guardó silencio ante Pilato, así como respondió con sabiduría a los fariseos, así como se retiró de quienes buscaban atraparlo en palabras, tú también puedes caminar en ese nivel de discernimiento y paz. No permitas que el enemigo te robe tu propósito haciéndote pelear batallas que no te corresponden. No permitas que te desvíen del camino glorioso que Dios ha trazado para ti. Discierne. Guarda tu paz. Confía en Dios. Porque al final no serán los gritos, las discusiones ni las victorias humanas las que contarán. será tu obediencia, será tu fe, será tu paz guardada en Cristo. 3. Cuando el silencio es una respuesta espiritual, hay una sabiduría divina que no se aprende en libros, ni se alcanza por acumular conocimiento, sino que nace en el corazón de aquellos que han sido formados por el Espíritu en la escuela del quebranto y la intimidad con Dios. Esa sabiduría nos enseña que no siempre responder es sinónimo de valentía y que no siempre callar es sinónimo de debilidad. De hecho, en el reino de los cielos, muchas veces el silencio es el lenguaje más poderoso con el que se combate al enemigo cuando éste se manifiesta disfrazado de palabras, de debate, de confrontación personal. Hay batallas que no se ganan hablando, se ganan resistiendo. Y hay resistencias que no se ejercen con fuerza física ni verbal, sino con la quietud de un corazón que descansa en Dios. El libro de Proverbios lo deja claro una y otra vez. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la apacigua. Proverbios 29:11. No respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Proverbios 26:4. Y podríamos seguir citando más. ¿Por qué tanta insistencia de Dios en enseñarnos a controlar nuestras respuestas? Porque el enemigo conoce que una de las puertas más efectivas para sembrar división, culpa, desánimo y pecado es a través de nuestras propias reacciones descontroladas. Cuando alguien con espíritu provocador toca tus emociones más sensibles, lo hace con una intención: sacarte de tu centro espiritual, desconectarte de tu paz, para llevarte a su terreno, el terreno de la carne. El silencio espiritual no es indiferencia, ni frialdad, ni pasividad. Es una postura de resistencia activa en lo invisible. Es elegir el terreno donde quieres pelear. No en el ruido de las palabras humanas, sino en la intimidad del Espíritu donde Dios actúa con poder. Jesús no siempre callaba, pero sabía cuándo hacerlo. Sabía cuándo sus palabras traerían edificación y cuándo, al contrario, serían alimento para el orgullo de sus enemigos. Sabía cuándo hablar con firmeza y cuándo dejar que el silencio fuese una semilla de juicio espiritual. Piénsalo. Cuando discutimos, buscamos que el otro nos escuche, que entienda nuestro punto de vista, que reconozca nuestro argumento. Pero, ¿qué pasa cuando el otro no busca comprensión, sino confrontación? ¿Qué pasa cuando su intención no es construir, sino destruir? En ese momento, seguir hablando es como echar leña al fuego. Y aquí entra el principio espiritual. A veces, tu silencio puede ser más impactante que mil respuestas, porque desarma, porque revela lo que hay detrás del otro, porque, al no entrar en la provocación, expones la verdadera naturaleza de lo que está operando en esa persona. Muchos cristianos pierden batallas porque insisten en hablar cuando Dios ya les pidió que guardaran silencio, porque creen que tienen que defenderse cuando el Padre ya está interviniendo, porque creen que pueden convencer a alguien que ya decidió no escuchar. Y ahí es donde el desgaste se hace evidente. Emociones cansadas, corazón agobiado, mente saturada y alma turbada. Todo por haber peleado una discusión que nunca debió ser nuestra. Mira lo que dice el Salmo 141:3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Esta es una oración de alguien que entiende que hay momentos donde hablar puede ser más peligroso que callar. Que hay palabras que, una vez dichas, abren puertas que costará mucho cerrar. ¿Cuántas veces hemos dicho cosas en medio de una discusión que luego nos pesan? ¿Cuántas veces hemos querido retroceder el tiempo y borrar una palabra dicha en la carne? El enemigo lo sabe. Sabe que si logra sacarte una palabra fuera de tiempo, puede usarla como arma contra ti, contra tu testimonio, contra tus relaciones. Y por eso debemos aprender a discernir cuándo hablar con verdad y amor, y cuándo el silencio es nuestro escudo más fuerte. El silencio puede ser, en ciertas ocasiones, una declaración de guerra espiritual. No caeré en tu juego. No responderé con ira. No alimentaré este conflicto. Mi paz no está en juego. Mi mente no será tu campo de batalla. Ahora bien, esto no significa que nunca debamos confrontar o hablar. Hay momentos donde el Espíritu nos guía a decir una palabra directa, clara, confrontativa, como lo hizo Jesús con los mercaderes del templo o con los hipócritas religiosos. Pero aún en esos momentos, la palabra nace del Espíritu, no de la carne. No es una reacción emocional, es una acción espiritual. Y ahí está la gran diferencia. Muchos confunden el silencio con cobardía. Pero no se trata de reprimir lo que sentimos, sino de someterlo al Espíritu Santo. Se trata de permitir que Él nos diga cuándo hablar y cuándo guardar. Porque a veces la victoria no está en lo que dices, sino en lo que decides no decir. En lo que decides entregar a Dios, en lugar de defender con tus propias fuerzas. El silencio también puede ser un espejo. Cuando alguien te ataca esperando que reacciones y tú eliges la paz, esa persona se enfrenta con su propia violencia. Queda expuesta su intención. Se revela la raíz de su acción. Y tú, sin una sola palabra, te conviertes en una declaración viva de la presencia de Dios. Amado, no estás solo en esto. Todos enfrentamos momentos donde somos provocados, donde sentimos esa urgencia por responder, por defendernos, por dejar las cosas claras. Pero hoy, el Espíritu Santo te dice, tu paz vale más que tu argumento. Tu propósito vale más que tu necesidad de tener la razón. Tu futuro espiritual no puede depender de una pelea pasajera. Tú fuiste llamado a algo más grande. Tú fuiste llamado a reflejar a Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Guardando la calma donde otros gritan, orando donde otros pelean, silenciando donde otros acusan, avanzando donde otros se estancan en el rencor. En Isaías 30:15 hay una verdad que debes abrazar hoy. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Mira ese versículo. Léelo de nuevo. Y entiéndelo. La salvación, la fortaleza, la victoria espiritual están en la quietud, en el descanso, en confiar más en lo que Dios puede hacer que en lo que tú puedes decir. No tengas miedo de callar si el Espíritu te lo pide. No tengas miedo de no tener la última palabra. Dios la tendrá. Él defenderá tu causa. Él peleará por ti. Y lo hará mejor de lo que tú jamás podrías. Hoy, toma la decisión de cuidar tu boca como un acto de guerra espiritual. De discernir las discusiones que nacen del infierno y no del cielo. De guardar tu energía para aquello que verdaderamente edifica. Y cuando llegue esa próxima provocación, recuerda estas palabras. Respira. Ora. Guarda silencio si es necesario. Y deja que sea Dios quien hable por ti. 4. El precio invisible de discutir con un espíritu equivocado. Hay un costo silencioso, profundo, casi imperceptible que se paga cada vez que entramos en una discusión inspirada por el enemigo. No es un costo económico. No se ve a simple vista, pero es real. El alma se resiente, el espíritu se ensucia, y la paz del corazón se desvanece como niebla en la mañana. Y ese precio, amado, es mucho más alto de lo que creemos. Cuando discutimos con alguien que actúa bajo la influencia de un espíritu contrario a Dios, ya sea de manipulación, engaño, orgullo, acusación o rebeldía, no solo perdemos tiempo, perdemos terreno espiritual, perdemos foco, perdemos la sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Y si no cortamos ese ciclo a tiempo, incluso podemos llegar a adoptar las mismas actitudes del espíritu que está operando en la otra persona. Eso fue lo que le pasó a Moisés en una ocasión. El pueblo se quejaba, murmuraba, provocaba a Dios una y otra vez. Dios le había dicho a Moisés que le hablara a la roca y que de ella saldría agua. Pero Moisés, herido, cansado y enojado, no solo golpeó la roca en lugar de hablarle, sino que además habló con rabia al pueblo. «Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña?» Números 20:10. Moisés perdió la paz, habló desde el enojo y terminó actuando como aquellos que lo estaban provocando. Y por eso no entró a la tierra prometida. ¿Ves el peligro? Moisés fue un hombre de Dios, fiel, usado con poder. Pero una discusión mal manejada, una provocación no discernida, le costó una promesa. Porque eso es lo que hace una discusión inspirada por el enemigo. Roba herencias. Te hace reaccionar en la carne. Te hace hablar desde el dolor y no desde el espíritu. Te desvía. Por eso Jesús fue tan intencional con sus respuestas. Él conocía el precio espiritual de cada palabra. Sabía que cada palabra hablada sin dirección del Padre podía abrir puertas innecesarias. Por eso dijo: «Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio». Mateo 12:36. Palabras ociosas, palabras vacías, palabras nacidas del enojo, del orgullo, de la necesidad de demostrar algo. Palabras que se dicen por impulso, pero que tienen peso eterno. Cuando discutimos con una persona que está siendo movida por un espíritu oscuro, no estamos simplemente hablando. Estamos entrando en un territorio que no nos pertenece. Estamos pisando un terreno resbaladizo, y si no discernimos, podemos resbalar. El enemigo no quiere ganarte con fuerza, quiere ganarte con astucia. No quiere derribarte desde fuera, quiere infiltrarse desde dentro. Y una de sus estrategias favoritas es sembrar personas en tu camino que aparentan venir con argumentos, con opiniones, con consejos, pero cuyo verdadero objetivo es provocar una reacción que contamine tu corazón, una reacción que altere tu conexión con Dios, que ensucie tu espíritu con ira, resentimiento o culpa. Y cuando eso sucede, algo se apaga dentro de ti. Tu sensibilidad espiritual se opaca, tu deseo de orar se enfría, tu claridad para tomar decisiones se nubla. Porque Dios no habita donde hay confusión. Él es un Dios de orden, de paz, de sabiduría. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos aprender a cerrar puertas. Así como protegemos la puerta de nuestra casa, debemos proteger la puerta de nuestro espíritu. No todo el que llama merece ser atendido. No todo el que habla merece una respuesta. No todo el que confronta lo hace con una intención sana. Y tú no tienes que probarle nada a nadie. Tú no fuiste llamado a convencer, fuiste llamado a obedecer. Hay una historia poderosa en el libro de Nehemías que ilustra esto. Nehemías estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén. Tenía un propósito claro, una misión de parte de Dios. Y entonces vinieron sus enemigos, Sanbalat, Tobías y Gesem. Le dijeron: «Ven y reunámonos en alguna de las aldeas». Nehemías 6:2. Querían hablar, discutir, confrontar, pero Nehemías discernió su intención y respondió con una frase que debemos grabar en nuestra alma: «Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir». No quiso discutir. No bajó al nivel del conflicto. No abandonó su propósito para probar su punto. No interrumpió su tarea espiritual para atender provocaciones humanas. Simplemente cerró la puerta. Y por eso completó su misión. Amado, tú también estás construyendo algo. Estás edificando tu fe, tu hogar, tu ministerio, tu relación con Dios. No dejes que el enemigo te saque de esa obra solo para arrastrarte a una discusión sin fruto. No abandones tu muro para ir a pelear donde Dios no te llamó. No detengas tu avance por una voz que solo quiere desviarte. Aprende a decir: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Estoy cuidando mi paz y no voy a entregarla. Estoy en comunión con el Espíritu Santo y no voy a cortarla. Estoy caminando con propósito y no voy a detenerme por palabras vacías. Sí, habrá momentos en que Dios te pedirá que hables, que confrontes, que declares con autoridad. Pero cuando eso suceda, lo sabrás. Sentirás paz. Sentirás dirección. No será una reacción, será una comisión. Y eso marca la diferencia entre una palabra que edifica y una palabra que destruye. Recuerda, el enemigo quiere usarte a ti también. Quiere que seas tú quien diga algo fuera de lugar. Que seas tú quien hiera. Que seas tú quien pierda el control. Pero tú no vas a caer en esa trampa. Porque el Espíritu Santo te está formando. Te está enseñando a gobernarte. A ser un guerrero que no solo sabe atacar, sino que también sabe resistir. Que sabe cuándo avanzar y cuándo permanecer quieto. La verdadera madurez espiritual se ve cuando alguien puede provocarte y tú eliges la paz. Cuando alguien te ataca y tú eliges el silencio. Cuando alguien te reta y tú eliges retirarte con dignidad, no por debilidad, sino por sabiduría. Y esa sabiduría no viene de este mundo, viene de lo alto. Como dice Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Cuando discutes con alguien bajo la influencia de un espíritu incorrecto, puedes terminar tú mismo actuando bajo ese mismo espíritu. Pero cuando eliges la sabiduría de lo alto, te mantienes limpio, firme, enfocado, y entonces Dios puede seguir usándote con poder. Hoy, el Espíritu te está enseñando a discernir, a resistir, a proteger lo que Él ha sembrado en ti. No te rebajes al nivel del enemigo. No discutas con la oscuridad. No gastes tu voz donde Dios ya decidió hablar por ti. Sigue construyendo. Guarda tu paz. Protege tu mente. Camina en obediencia. Y recuerda, el que guarda silencio por obediencia será vindicado por el cielo. Continúa. 4. La paz como armadura espiritual. Si hay algo que el enemigo no puede soportar, es ver a un hijo de Dios caminar en paz mientras todo alrededor parece diseñado para provocarlo. Porque la paz verdadera no nace de la ausencia de conflicto, sino de la presencia de Dios reinando en el corazón. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no se explica con lógica humana y que no se consigue con métodos del mundo. Es una paz que es fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, y escudo del alma en medio del combate espiritual. La paz no es un lujo para los tiempos tranquilos, es una necesidad en los momentos turbulentos. Es más, cuando Dios permite que pasemos por entornos hostiles, discusiones encendidas o relaciones tóxicas, muchas veces no lo hace para que respondamos como todos, sino para que mostremos lo que significa tener a Cristo dentro de nosotros. Para que nuestra serenidad revele su poder. Para que nuestro silencio predique más que mil sermones. El apóstol Pablo lo expresó de una manera poderosa cuando escribió a los Colosenses: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses 3:15. Nota esa palabra: gobierne. Es decir, que la paz no sea algo decorativo en tu vida, sino el principio rector. Que antes de reaccionar, la paz sea quien te dé la orden. Que antes de responder, la paz te diga si debes hablar o callar. Y aquí es donde entendemos que la paz no es simplemente una emoción, sino una posición espiritual. Es un lugar desde donde decides actuar, pensar, caminar. Cuando la paz gobierna, el caos no tiene autoridad. Cuando la paz dirige, el ruido se vuelve irrelevante. Cuando la paz manda, el enemigo no puede manipularte con sus provocaciones. Pero esa paz no es automática. Debemos protegerla, alimentarla, cuidarla. Así como un soldado cuida su armadura, tú debes cuidar tu paz. ¿Cómo se cuida? A través de la oración constante, del discernimiento espiritual, del perdón rápido, del desapego emocional ante personas que el enemigo puede usar como instrumentos de distracción. Es duro aceptarlo, pero no todos los que se acercan a nosotros vienen enviados por Dios. Algunos llegan como emisarios del infierno, con apariencia de personas heridas, pero en realidad cargan espíritus que buscan perturbar tu paz y apagar tu luz. Por eso Jesús decía: «Sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas». Mateo 10:16. Esta doble actitud es fundamental. Prudencia para discernir las intenciones ocultas, y mansedumbre para no reaccionar con violencia emocional. Y esta combinación es la que nos permite conservar la paz en medio de las tormentas. Tener paz no significa permitir el abuso. No significa quedarte en un ambiente tóxico. No significa tolerar maltrato espiritual o verbal. Significa que, incluso cuando tomas decisiones firmes, como alejarte, poner límites o cerrar puertas, lo haces desde la dirección del espíritu, no desde la rabia, desde la sabiduría, no desde la impulsividad, porque la paz también sabe decir no. Sabe marcharse en silencio. Sabe cerrar la puerta con amor y sin escándalo. Sabe protegerse sin necesidad de herir. Y eso es lo que te hace diferente, amado. Eso es lo que hace que brilles en medio de la oscuridad. Hoy, muchos cristianos han perdido su testimonio no por grandes pecados, sino por pequeñas reacciones, por discusiones que no supieron evitar, por batallas verbales en redes sociales, por provocaciones familiares que terminaron en gritos, insultos o distanciamientos dolorosos, y todo por no haber protegido esa paz que Cristo les regaló con su sangre. Pero tú no eres de los que caminan según la carne. Tú has sido llamado a algo mayor. Has sido apartado para caminar como un embajador del reino. Y en ese reino, la paz es una corona. Es señal de autoridad. Es evidencia de madurez espiritual. Piensa en esto. Cuando Jesús se levantó en medio de la tormenta y dijo: «¡Calla, enmudece!», Marcos 4:39, no solo estaba calmando el viento y las olas, estaba mostrándole a sus discípulos que quien lleva la paz por dentro puede ordenar calma por fuera, que quien tiene dominio sobre su espíritu tiene autoridad sobre su entorno. Esa misma autoridad está disponible para ti. Pero solo si aprendes a protegerla, solo si aprendes a no regalar tu paz por cualquier provocación, solo si decides que tu relación con Dios vale más que ganar una discusión. Una de las señales más claras de que estás caminando con el Espíritu es que ya no necesitas gritar para tener razón. No necesitas explotar para ser escuchado. No necesitas demostrar nada, porque quien está lleno de Dios ya está completo. Y quien está completo ya no busca validación externa. Entonces, ¿cómo actuamos cuando alguien busca discutir con nosotros desde un espíritu contaminado? Primero, discernimos. Pregúntale al Espíritu Santo: ¿esto viene de ti o del enemigo? Segundo, decidimos desde la paz. Si sabes que no edifica, no responde. Si sabes que es trampa, te apartas. Si sabes que no honra a Dios, te callas. Y tercero, intercedes. Porque a veces, el mejor contraataque espiritual no es una respuesta directa, sino una oración profunda. ¿Te das cuenta? Esto no es debilidad. Esto es estrategia. Esto es guerra espiritual de alto nivel. Esto es actuar como Cristo. Y actuar como Cristo, amado, es lo más revolucionario que puedes hacer en un mundo lleno de gritos, peleas y orgullo. Hoy, haz un pacto con tu corazón. Haz una alianza con tu paz. Dile al Señor: no quiero perder más energía en batallas que no me corresponden. No quiero desgastarme en discusiones inútiles. No quiero regalarle al enemigo mi paz, mi enfoque, ni mi fe. Y pídele esto con sinceridad: Señor, enséñame a callar con sabiduría. Enséñame a retirarme sin culpa. Enséñame a reconocer cuando una discusión es una puerta del infierno disfrazada de conversación humana. Dios honrará esa oración. Te dará discernimiento. Te fortalecerá. Te enseñará a caminar sobre las aguas, aunque el viento sople con fuerza. Porque tú no fuiste llamado a gritar en la tormenta. Fuiste llamado a calmarla con tu fe. Recuerda esto, y no lo olvides jamás. Un corazón en paz es la casa favorita del Espíritu Santo. Y si el Espíritu habita en ti, entonces tú tienes el poder de decidir cuándo hablar y cuándo guardar silencio. No eres esclavo de tus impulsos, eres hijo del Rey. Y como hijo del Rey, tienes la autoridad para caminar en dominio propio, en sabiduría, en mansedumbre y en victoria. 5. Cuando callas, el cielo habla por ti. En el silencio de un corazón obediente, Dios levanta su voz más poderosa. Cuando tú eliges no entrar en la provocación, cuando cierras la puerta a la discusión sin sentido, cuando prefieres la paz antes que la última palabra, algo sobrenatural sucede. El cielo empieza a hablar en tu defensa. Hay momentos en los que nuestro mayor acto de fe no es predicar, ni enseñar, ni corregir, sino simplemente callar. Callar para no herir. Callar para no caer en provocaciones. Callar para que sea Dios quien hable, quien actúe, quien juzgue y quien vindique. En el libro de Éxodo encontramos una joya espiritual que muchos olvidan. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Esta palabra fue dada justo antes de una batalla crucial. Israel estaba atrapado entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón. El enemigo venía con furia, y el pueblo estaba aterrorizado. Pero la estrategia de Dios no fue que pelearan, ni que discutieran, ni que se defendieran. La estrategia fue: permanezcan tranquilos y vean mi gloria. A veces, la única manera de ver a Dios pelear por ti es quedándote quieto. No es fácil. Todo en nosotros quiere responder, defendernos, probar nuestra inocencia, demostrar que tenemos la razón. Pero la fe verdadera se demuestra en el autocontrol, en confiar en que el Dios que nos llamó también es el Dios que nos defiende. Y aquí hay una verdad profunda que debes abrazar. Cada vez que tú eliges la paz sobre la discusión, estás haciendo un acto de guerra espiritual. Estás resistiendo al diablo. Estás frustrando sus planes. Estás diciendo, sin palabras: mi confianza no está en mis argumentos, está en mi Redentor. Job, en medio de su dolor y de sus acusadores, dijo: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:25. Él no necesitaba ganar cada discusión con sus amigos. No necesitaba tener la razón ante los hombres. Sabía que había alguien mayor que lo veía todo, que juzgaría con justicia y que pelearía por él. Amado, ¿cuántas batallas innecesarias has peleado en tu mente, en tu boca, en tus relaciones, simplemente porque olvidaste que tienes un defensor? ¿Cuánta energía, cuánta paz, cuánta unción has perdido tratando de demostrar lo que solo el tiempo y el cielo podían probar? Hoy Dios te dice: descansa en mí. Deja que yo hable. Deja que yo pelee. deja que yo te justifique. Esto no significa ser pasivo ante el pecado o la injusticia. No significa tolerar abusos o guardar silencio ante el mal. Significa discernir cuándo una discusión es dirigida por el Espíritu Santo y cuándo es una trampa del enemigo. Significa saber cuándo actuar y cuándo retirarte. Cuando Jesús fue llevado ante el concilio, ante Pilato, ante Herodes, muchas veces eligió el silencio. Los evangelios nos dicen que Pilato se asombraba de que Jesús no se defendiera. Marcos 15:5. ¿Por qué? Porque el mundo no entiende que el poder de Dios se manifiesta en la mansedumbre. Que la verdadera autoridad no necesita gritar para ser reconocida. Jesús sabía que su victoria no dependía de ganar una discusión en el juicio, sino de cumplir la voluntad del Padre en la cruz. Y tú, amado, también tienes una misión más alta que probar tu punto en cada conversación. Tienes un llamado eterno. No fuiste creado para ganar debates. Fuiste creado para reflejar a Cristo. Y reflejar a Cristo muchas veces implica perder victorias humanas para ganar conquistas espirituales. Implica callar para preservar la unción. Implica retirarte para conservar la paz. Implica confiar en que tu silencio, ofrecido en obediencia, es más estruendoso en el cielo que mil palabras gritadas en la tierra. El mundo te enseñará que debes luchar por tu reputación. El reino te enseñará que debes confiar en que Dios es tu justicia. El mundo te dirá que el que no se defiende es débil. El reino te dirá que el que se somete a Dios será exaltado a su debido tiempo. 1 Pedro 5:6. Cada vez que eliges no discutir con alguien movido por un espíritu equivocado, estás sembrando para tu futuro. Estás sembrando favor. Estás sembrando victoria. Estás sembrando honra que vendrá de donde menos lo esperas. ¿Sabes por qué David pudo vencer a Goliat? No fue solo por su destreza con la honda, Zinchu. Fue porque antes de pelear con el gigante, ya había vencido otros gigantes invisibles. La ofensa de sus hermanos que lo menospreciaban. La incredulidad del rey que dudaba de él. La burla del propio Goliat que lo despreció. David no discutió con ninguno de ellos. Se mantuvo enfocado. No desperdició su energía en peleas laterales. Reservó toda su fuerza para el verdadero combate. Tú también tienes gigantes que derribar. Pero no los vencerás si gastas tu energía emocional discutiendo con personas enviadas para distraerte. Guarda tus fuerzas. Guarda tu enfoque. Guarda tu paz. Porque la verdadera batalla que importa no se gana con palabras humanas, sino con obediencia espiritual. Cuando eliges callar en el momento correcto, estás diciendo: confío en que Dios sabe defenderme mejor de lo que yo podría hacerlo. Y esa fe, amado, mueve montañas. Hoy, decide ser un guardián de tu paz. Decide ser un embajador de la sabiduría. Decide caminar como hijo de la luz. Decide ser diferente en un mundo que se alimenta de gritos y pleitos. Y si alguna vez sientes la tentación de entrar en una discusión que sabes que no edifica, recuerda estas palabras: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Tú no estás solo. Tú no estás desprotegido. Tú no estás en esta batalla por tus propias fuerzas. Hay un Dios que pelea por ti. Un Dios que ve cada lágrima contenida, cada palabra tragada, cada discusión evitada por amor a Él. Y ese Dios, en su tiempo perfecto, honrará tu obediencia. Te levantará, te defenderá, te exaltará y hará que tu silencio, tu prudencia y tu paz sean armas poderosas en su mano. Porque en el reino de Dios, los verdaderos vencedores no son los que más discuten, son los que más confían. 6. El poder de retirarte en paz. En un mundo saturado de reacciones impulsivas, de palabras hirientes y de batallas innecesarias. Hay una fuerza invisible pero invencible que solo los hijos maduros de Dios conocen. La capacidad de retirarse en paz. No como quien huye, sino como quien entiende que la victoria más grande a veces se logra dejando el campo de batalla al enemigo y entregándoselo a Dios. Cuando Jesús instruyó a sus discípulos y les dijo: «Y si en alguna casa o ciudad no os recibieren ni oyeran vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies». Mateo 10:14. No estaba dándoles una orden de cobardía. Les estaba enseñando un principio de guerra espiritual profunda. No desgastes tu alma donde no hay tierra fértil. Sacudir el polvo no era un simple gesto físico. Era un acto espiritual de desapego. De decir: no me llevo conmigo la ofensa, no me llevo la herida, no me llevo el rechazo, no me llevo el veneno. Era la manera de liberarse del peso invisible que las batallas emocionales dejan en el corazón. ¿Cuántas veces has salido de una discusión cargando palabras que no merecías escuchar? ¿Cuántas veces has permitido que la energía negativa de una conversación te acompañe durante días, semanas o incluso años? ¿Cuánto polvo ajeno has llevado pegado a tu alma, impidiéndote avanzar ligero hacia el propósito que Dios tiene para ti? Hoy el Espíritu Santo quiere enseñarte a sacudir el polvo, a no cargar ofensas, a no llevar discusiones ajenas, a no atar tu identidad a las opiniones contaminadas de otros. Cuando decides retirarte en paz, estás declarando: «Mi identidad no depende de la aprobación de los hombres, sino de la voz de mi Padre». Estás diciendo: «Prefiero la bendición de Dios que la victoria en un debate humano». Estás mostrando al mundo que tu paz interior vale más que cualquier triunfo superficial. Retirarte en paz no es ser débil, es ser invencible en el espíritu. Porque quien se mueve guiado por la paz de Dios siempre avanza hacia terrenos de bendición. Mira a Abraham. Cuando surgió la disputa entre sus pastores y los de Lot, Abraham no discutió, no peleó, no defendió su derecho legítimo de ser el mayor. Simplemente propuso la paz. No haya ahora altercado entre nosotros dos, porque somos hermanos. Génesis 13:8. Y le cedió la elección a Lot. El resultado fue que, mientras Lot elegía basado en la codicia, Abraham caminaba hacia una tierra que Dios le prometía. La paz abrió el camino a la promesa. Así será contigo, si decides valorar la paz por encima del orgullo. Así caminarás, amado, de victoria en victoria, mientras otros pierden su herencia peleando por migajas. La paz es el pasaporte a territorios nuevos en el espíritu. Es la llave que abre puertas que la discusión cerraría. Es el lenguaje que el cielo entiende y recompensa. ¿Sabes por qué Moisés era llamado el hombre más manso de la tierra? Números 12:3. Porque entendía que su llamado era demasiado grande para perderlo en peleas humanas. Porque entendía que quien ha sido llamado a libertar naciones no tiene tiempo para perderlo en discusiones estériles. Porque sabía que su autoridad venía de su relación con Dios, no de su habilidad para ganar debates. Tú también tienes un llamado grande. Tienes una misión divina. Tienes una asignación eterna. Y para cumplirla, debes aprender a caminar ligero, libre, sin polvo ajeno, sin cargas emocionales innecesarias. Cada vez que decides no discutir con personas que operan en otra frecuencia espiritual, estás protegiendo tu llamado. Cada vez que eliges el silencio guiado por el Espíritu, estás invirtiendo en tu futuro eterno. Pero atención, retirarte en paz no siempre será comprendido. Algunos te llamarán débil. Otros pensarán que te vencieron. No importa. Porque la verdadera recompensa no viene de los aplausos humanos, sino del bien, buen siervo y fiel, que escucharás de los labios de tu Señor. Mateo 25, 21. ¿Te das cuenta, amado? Cada discusión evitada por obediencia es una semilla de honra que Dios recogerá en su tiempo perfecto. Cada ofensa no respondida es una corona que el cielo está formando para ti. Cada provocación ignorada es una escalera hacia tu próxima dimensión espiritual. Entonces, la próxima vez que sientas la tentación de responder, de defenderte, de caer en la trampa de discutir, recuerda esto. No estás perdiendo una discusión, estás ganando terreno en el reino. El enemigo querrá provocarte, querrá sacarte de tu posición de paz. Querrá arrastrarte a su nivel de gritos, insultos y emociones descontroladas. No caigas, no bajes. No entregues tu corona por un momento de satisfacción carnal, porque el precio de una paz perdida es demasiado alto, y el valor de una paz preservada es incalculable. Hoy, el Espíritu Santo te invita a hacer un pacto. Señor, no pelearé batallas que tú no me mandaste pelear. No discutiré en campos donde tú no me llamaste a plantar. No gastaré mi voz donde tu espíritu me dice que guarde silencio. Y en ese pacto, amado, encontrarás una fuerza nueva, una unción fresca, una gracia sobrenatural para caminar sobre tormentas, para atravesar desiertos, para llegar a la tierra prometida que Dios ha preparado para ti. Porque la paz que eliges proteger hoy será la plataforma que te elevará mañana. 7. Discernimiento. La luz que revela al espíritu detrás de las palabras. Hay algo más peligroso que un demonio rugiendo, un demonio disfrazado de amigo, de consejero, de hermano en la fe. Porque el enemigo no siempre ataca con gritos. Muchas veces se disfraza con palabras suaves, gestos amables y discursos que parecen piadosos. Por eso, uno de los mayores dones que Dios nos ha dejado para este tiempo es el discernimiento espiritual. No para sospechar de todos, sino para ver lo que los ojos naturales no pueden ver. Jesús nos advirtió claramente: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. No dijo que vendrían con cuchillos. Dijo que vendrían disfrazados, camuflados, pareciendo inofensivos, pareciendo incluso enviados por Dios. Y es aquí donde debemos despertar, amado. Porque en estos tiempos, el enemigo ha dejado de buscar poseer cuerpos. Ahora busca influir voces. Ya no necesita gritar en medio de una cueva. Ahora habla a través de personas que se presentan como luz. Personas que citan la Biblia, que mencionan a Dios, que hasta oran, pero que cargan un espíritu contrario. ¿Sabes cómo lo reconoces? No es por lo que dicen, sino por lo que producen. Un espíritu de Dios siempre traerá paz, claridad, humildad y edificación. Un espíritu del enemigo, aunque hable cosas aparentemente buenas, siempre dejará confusión, división, orgullo o temor. Por eso 1 Juan 4:1 nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Es decir, no todo lo que parece espiritual viene del cielo. Hay voces que vienen para inquietarte, para sacarte del camino, para robarte la paz, para sembrarte dudas disfrazadas de consejo. Y es aquí donde el discernimiento se vuelve tu arma más poderosa. Porque cuando el Espíritu Santo habita en ti, te empieza a mostrar señales que tus sentidos no captan. Sientes una incomodidad, un peso en el ambiente, una inquietud interna. Y si eres sensible, sabrás detenerte y preguntar: Señor, ¿esto viene de ti? Muchas veces, el discernimiento no se manifiesta con una visión abierta o una voz audible. A veces es solo esa impresión interna que te dice: no respondas. aléjate, corta esa conversación. No expliques más. Es el susurro del espíritu diciéndote que esa discusión no es una simple diferencia de opinión, sino una trampa del enemigo. Pablo, en el libro de Hechos, se enfrentó a esto. Una joven poseída por un espíritu de adivinación comenzó a seguirlo durante días, diciendo: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo». Hechos 16:17. Lo que decía era verdad, pero el espíritu era falso. Y Pablo, lleno de discernimiento, no se dejó engañar por las palabras, sino que discernió el origen y la reprendió. Este pasaje nos deja una lección vital. No todo el que habla bonito es de Dios. No todo el que te halaga viene con buenas intenciones. No toda conversación es inocente. Hay personas que el enemigo posiciona en tu camino solo para distraerte, para agotarte, para apartarte del enfoque que Dios te ha dado. Tú has sido llamado a caminar con los ojos espirituales abiertos, a no reaccionar por impulso, sino a responder por revelación, a no caer en el juego emocional de los que vienen cargados de confusión. Y aquí es donde el discernimiento se convierte en protección, porque cuando el enemigo no puede tocarte directamente, intentará manipular tus emociones a través de otros. Usará palabras para provocar tus heridas no sanadas. Usará frases que tocan tu orgullo. Usará insinuaciones para sembrar división. Pero tú no estás desarmado. Tú tienes al Espíritu Santo. Y si te mantienes en oración, si te mantienes en comunión, si decides escuchar más al cielo que a la carne, Él te mostrará, te alertará, te hablará incluso antes de que el conflicto empiece. Y cuando eso suceda, amado, obedece, aunque no entiendas todo, aunque la otra persona parezca inofensiva, aunque te cueste alejarte, obedece, porque cada vez que sigues la voz del Espíritu, evitas una herida, evitas una trampa, evitas una discusión que solo iba a drenar tu fe. Recuerda, Jesús fue traicionado por uno que comía con él. Y no lo evitó porque no lo supiera, sino porque tenía que cumplirse la profecía. Pero tú no estás llamado a repetir esa historia. Tú estás llamado a ser guardado, protegido, preservado. Y Dios, en su fidelidad, te dará discernimiento para no caer en el lazo del cazador. ¿Y qué hacer cuando ya estás dentro de una conversación contaminada? Cuando ya caíste en una discusión con alguien que ahora reconoces que no fue enviado por Dios. No te castigues, no te culpes, solo detente. Pide perdón al Señor. Cierra la conversación con humildad y aléjate con paz. No es tu tarea convencer al que no quiere entender. No es tu responsabilidad salvar a todos los que se acercan a ti con intenciones ocultas. Tu deber es cuidar tu corazón, mantener tu paz y seguir en la dirección que el Espíritu te marca. Hoy más que nunca, el discernimiento no es una opción, es una necesidad. Es el faro que nos guía entre las sombras. Es la voz del cielo diciéndote: este camino no es, esta persona no es, esta discusión no vale la pena. Y tú, amado, no estás solo. El Espíritu te acompaña, te guía, te alerta, te protege. Solo necesitas callar el ruido exterior para oír el susurro interior. Sigue caminando con los ojos del corazón abiertos, porque donde el mundo solo ve personas, tú verás espíritus. Donde el mundo solo ve palabras, tú verás intenciones. Donde el mundo solo ve emociones, tú discernirás atmósferas. Y ese discernimiento te librará de muchas heridas, de muchas pérdidas, de muchas discusiones inútiles. Porque al final del día, la batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Efesios 6:12. Y tú, amado, estás vestido con toda la armadura de Dios. Sigue caminando. Sigue discerniendo. Sigue venciendo. 8. El llamado a cerrar puertas espirituales. No basta con alejarse de una discusión. No es suficiente reconocer que una persona está siendo usada por un espíritu que no proviene de Dios. También es necesario cerrar la puerta espiritual que se abrió. Porque toda conversación que viene cargada de oscuridad deja un residuo invisible en el alma. Y si no se limpia, si no se renuncia, si no se sella en oración, ese veneno puede filtrarse poco a poco hasta contaminar tu corazón y silenciar tu discernimiento. Por eso Jesús fue claro cuando dijo: «Pero yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio». Mateo 12:36. No dijo solo las palabras malas, dijo también las ociosas, las inútiles, las que se dicen sin propósito, sin edificación, sin dirección de Dios, esas que muchos ignoran, pero que en el mundo espiritual abren puertas, crean ataduras y distorsionan la atmósfera del alma. Cuando discutes con alguien dominado por un espíritu incorrecto, no solo estás gastando energía, estás abriendo la posibilidad de que esa oscuridad comience a infiltrarse en ti. No porque el demonio te posea, sino porque empieza a influenciar tus pensamientos. Lo notas en ese enojo que no se va, en esa sensación de incomodidad, en esa confusión que se arrastra por horas o días. Eso no es normal. Eso es una señal. Y el Espíritu Santo te está enseñando a detectarlo. La estrategia del enemigo no siempre es directa. A veces es sutil. Te hace pensar que estás defendiendo tu fe, tu dignidad, tu verdad. Pero por dentro, estás perdiendo paz. Estás alejándote del Espíritu. Estás reaccionando más con la carne que con el Espíritu. Estás dando lugar a lo que Dios te pidió cerrar. Y aquí es donde muchos fallan, porque luego de la discusión, no oran, no renuncian, no limpian su interior, no desactivan el poder de esas palabras, las dejan ahí, como si no importaran. Pero sí importan, porque toda palabra es semilla, y si no la arrancas a tiempo, germinará. Por eso hoy, amado, el Señor te llama a cerrar puertas, a sellar con la sangre del Cordero toda entrada que se abrió por un momento de descuido, a orar con autoridad, a reprender todo espíritu que haya querido contaminar tu ambiente, tu mente, tu casa, tu paz. Y esta limpieza espiritual no se hace con temor, sino con identidad. No se hace desde la culpa, sino desde la autoridad que tienes como hijo de Dios. No tienes que rogar, tienes que declarar, no tienes que temblar, tienes que ejercer tu posición en Cristo. Cuando tú dices, en el nombre de Jesús, cierro toda puerta que se haya abierto a través de palabras ajenas. Rompo toda ligadura emocional, toda influencia oscura, todo residuo espiritual que haya quedado en mi mente o mi corazón. El cielo se mueve, el Espíritu Santo actúa y el enemigo retrocede. No ignores lo invisible, porque lo que no ves, muchas veces, es lo que más afecta tu vida. ¿Te ha pasado que después de hablar con cierta persona, te sientes drenado, seco, confundido? ¿Te ha pasado que sales de una conversación y te descubres repitiendo sus palabras, pensando como esa persona, sintiendo lo que antes no sentías? Eso no es casualidad. Eso es transferencia espiritual. Y tú no fuiste creado para cargar lo que otros depositan sin permiso. Fuiste creado para habitar en libertad, para pensar con claridad, para hablar con propósito, para moverte con dirección divina. Cada vez que limpias tu interior, estás haciendo espacio para lo nuevo que Dios quiere depositar. Cada vez que renuncias a lo que no viene de Él, estás abriendo la puerta para lo que sí viene de Él. Cada vez que cierras una puerta al enemigo, estás abriendo una ventana al cielo. Porque el enemigo no necesita que le abras toda tu vida. Solo necesita una rendija, una brecha, un espacio no sanado, no cerrado, no resuelto. Y si no eres intencional, eso pequeño puede crecer. Pero si eres consciente, si decides hoy vivir una vida de pureza espiritual, entonces ninguna discusión, ningún encuentro, ninguna palabra suelta tendrá poder sobre ti. Dios te está formando en algo mayor. Te está entrenando no solo para evitar la guerra, sino para mantener tu casa limpia después de la batalla. Te está mostrando que la madurez espiritual no es solo discernir, sino también limpiar, sellar y proteger. Y este principio también aplica para tus relaciones más cercanas. A veces el enemigo usará incluso a personas que amas, no porque sean malas, sino porque tienen brechas abiertas. Por eso, cuando veas que una conversación con alguien que te importa empieza a desviarse hacia la crítica, la división, la queja, la acusación, detente. No entres ahí. Ora en tu interior. Cambia el ambiente. O simplemente, retírate. Tú no tienes que ganar todas las conversaciones. Solo tienes que ganar la paz. Jesús dijo, «La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz». Mateo 6:22. Eso significa que lo que permites entrar por tus sentidos definirá tu atmósfera interna. Y si dejas entrar oscuridad, por más pequeña que sea, terminará afectando toda tu luz. Por eso, después de cada encuentro con alguien que sabes que no portaba la paz de Dios, haz esto. 1. Ora en voz alta y di, «Señor, te entrego cada palabra, cada emoción, cada pensamiento que se activó. Te pido que limpies mi alma y restaures mi paz». 2. Declara, «Cancelo toda palabra que no vino de ti. Rompo toda influencia que haya querido entrar. Sello mi mente y mi corazón con tu presencia». 3. Adora. Sí, adora. Porque la alabanza no solo es adoración, también es limpieza. Donde hay adoración, hay purificación. Donde hay adoración, el enemigo no puede quedarse. Haz esto cada vez que sientas que algo se movió en ti después de una conversación intensa. No lo dejes pasar, porque lo que ignoras te gobierna, pero lo que enfrentas con el Espíritu lo vences. Amado, tú fuiste llamado a caminar limpio, ligero, sin ataduras invisibles, sin residuos de peleas que no te edifican, sin sombras que te roban la claridad. Y hoy, en el nombre de Jesús, te bendigo para que recibas una nueva sensibilidad, para que aprendas a cerrar puertas sin culpa, para que te conviertas en guardián de tu atmósfera, para que puedas caminar en paz incluso en medio de un mundo lleno de caos. Porque la paz que Dios te da no es la ausencia de problemas, es la presencia de su Espíritu en ti. Y cuando su Espíritu habita, ninguna palabra del enemigo prevalece. Amado, quédate con esto. No toda batalla es tuya. No toda discusión es tuya. No todo espíritu que habla viene del cielo. Pero toda vez que tú eliges la paz, el cielo te respalda. Tu silencio puede sellar la puerta que el enemigo quería abrir. Tu oración puede limpiar lo que parecía imposible de sanar. Tu discernimiento puede evitar una caída que el enemigo venía preparando desde hace años. Y tu obediencia será siempre tu mayor arma. Cierre final. La promesa para los que escogen la paz. Amado de Dios, hemos caminado juntos por este sendero de enseñanza, de advertencia y de revelación. Hoy quiero terminar este viaje contigo, asegurándote algo que tal vez tu alma necesitaba recordar. Cada vez que eliges la paz en lugar de la discusión, cada vez que cierras una puerta que el enemigo intenta abrir, Cada vez que guardas tu corazón en silencio ante el ruido de los hombres, Dios te prepara una recompensa eterna. La paz que custodiamos aquí, en esta tierra de lágrimas y pruebas, no es en vano. Es semilla de gloria para el reino. Cada palabra que no dijiste por obedecer al Espíritu, cada discusión que evitaste por amor a tu propósito, cada puerta que cerraste con discernimiento y oración, está siendo contada en el cielo como un acto de fe y de honor. Jesús mismo nos prometió: «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Mateo 5:9. Pacificadores, no por cobardía, sino por coraje espiritual. Pacificadores, no porque no sintamos el deseo de defendernos, sino porque decidimos algo más alto: reflejar la naturaleza de nuestro Padre. El mundo te enseñará que tienes que responder, pelear, gritar más fuerte, demostrar que tienes razón. Pero el Espíritu de Dios te enseña otro camino, el de la humildad poderosa, el de la mansedumbre valiente, el de la victoria que no necesita testigos humanos, porque ya fue sellada en los cielos. Cada vez que callas para proteger tu paz, estás gritando al mundo espiritual: «Pertenezco a otro reino». Cada vez que te alejas de una discusión contaminada, estás declarando: «Mi ciudadanía está en los cielos». Cada vez que no tomas el veneno que te ofrecen, estás bebiendo del manantial eterno que no se seca. La sabiduría verdadera no siempre se ve en cuánta Biblia sabemos citar, ni en cuán intensamente defendemos nuestros argumentos. Se ve en cuánta paz somos capaces de preservar en medio de las tormentas. Se ve en cuántas veces elegimos el reino sobre el ego. Y aunque nadie te aplauda aquí, aunque muchos no entiendan tus silencios, aunque algunos confundan tu discernimiento con debilidad, el cielo entero celebra cada una de tus victorias silenciosas. No estás solo en esta batalla invisible. Cada paso de obediencia que das, cada puerta que cierras, cada paz que proteges, activa el respaldo de los ángeles a tu favor. Porque ellos son enviados para servir a los herederos de la salvación, a los que caminan no por lo que ven, sino por lo que creen. Hoy quiero que cierres los ojos, tomes un respiro profundo y recibas esta verdad eterna. Tú no estás perdiendo nada cuando decides retirarte en paz. Estás ganando todo. Estás sembrando para una cosecha que el enemigo jamás podrá arrebatarte. Hay tierras de bendición que solo pisan los pacificadores. Hay dimensiones de gloria que solo alcanzan los que aprendieron a vencer sin pelear, a ganar sin discutir, a conquistar sin levantar la voz. Y tú, amado, eres uno de esos. Dios está construyendo en ti una fortaleza que no se tambalea con los vientos, una identidad que no se erosiona con las críticas, una fe que no necesita ser validada por hombres, porque ya ha sido afirmada por el Creador. Así que la próxima vez que alguien quiera arrastrarte a un terreno de discusión, sonríe en tu espíritu. No porque seas superior, sino porque sabes que esa no es tu guerra, que tu batalla ya fue ganada en la cruz, que tu tarea es avanzar, no detenerte a pelear por migajas. Recuerda siempre esto: lo que el enemigo quiere no es tu argumento, es tu paz. No busca tu opinión, busca tu desgaste. No quiere tu verdad, quiere tu fuerza. Porque sabe que un corazón cargado no puede caminar ligero hacia su propósito. Pero tú, armado con discernimiento, sellado por la sangre del Cordero, guiado por la luz del Espíritu, vas a cerrar esas puertas. Vas a preservar tu paz. Vas a caminar por sobre las serpientes y los escorpiones, como Jesús prometió. Lucas 10:19. Y cuando llegues a los lugares que Dios te tiene preparados, mirarás atrás y entenderás que cada batalla evitada fue en realidad una victoria adelantada, que cada discusión esquivada fue un paso más cerca de tu destino eterno. porque la paz que preservas hoy será la plataforma donde Dios te levantará mañana. Antes de que cierres este video, quiero invitarte a hacer algo que nos une como comunidad de fe. Escribe en los comentarios esta frase de poder que declaramos en unidad. Hoy decido cerrar las puertas del enemigo y caminar en la paz de Cristo. Esa frase será como un testimonio público de tu compromiso con esta verdad que Dios nos ha revelado. Te animo también a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, a activar la campanita y a darle me gusta a este video. No es solo un clic, es una forma concreta de apoyar este ministerio y permitir que este mensaje llegue a más personas que hoy mismo necesitan oír una palabra de vida, discernimiento y paz. Recuerda que cada vez que compartes este video, estás sembrando esperanza en alguien más. No sabes a quién podrías estar rescatando del borde de una caída espiritual simplemente por compartir una palabra como esta. Si ya formas parte de esta comunidad, te bendigo con todo mi corazón. Si hoy decides unirte, te abrazo en espíritu. Aquí seguimos juntos, caminando, creciendo, discerniendo y venciendo, hasta el día glorioso en que veamos cara a cara a nuestro Salvador. Te invito ahora a no cerrar el video inmediatamente. Quédate unos minutos en quietud mientras la música de fondo sigue sonando. Usa ese tiempo sagrado para agradecerle a Dios por todo lo que te ha hablado hoy. Deja que el Espíritu Santo selle esta enseñanza en lo profundo de tu alma. No tengas prisa. No corras. Permítete experimentar esa paz que no viene del mundo, sino directamente del corazón del Padre. No pauses. No cortes este momento. Quédate y permite que la semilla eche raíces. Porque la paz que ahora abrazas será la fuerza que te sostendrá en el camino. Te espero en el próximo video. Que la paz de Cristo gobierne siempre en tu corazón. Que Dios te bendiga.